Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar, por ser uno de mis seguidores. Este es un mensaje que solo llegará a los miembros de la comunidad. Quiero agradecerte el estar dentro de nuestra comunidad de autoayuda y poder decirte que está creciendo. Estamos muy contentos porque tenemos miles de afiliados que están ya trabajando en la recomendación boca en boca a través del link de usuario que tienes para recomendar esta técnica subliminal para trabajar la parte espiritual con códigos sagrados y para trabajar la reprogramación mental a través de los audios de programación subliminal. Quiero agradecerte y decirte gracias. Quiero decirte que si todavía no comenzaste a recomendar a tus conocidos, a tus familiares, a tus amigos, esta red de autoayuda, esta comunidad, te digo que es muy fácil hacerlo, es tan simple que a veces nos parece que al ser tan simple es complicado. Solamente debes copiar tu link de afiliados que se encuentra en tu cuenta de usuario en un papel, llevarlo siempre encima para poder hablar de este cambio que queremos hacer en nuestra sociedad, en nuestra mentalidad, para generar ondas de atracción positivas, empezar a conectarnos con esa fuerza mágica de nuestro espíritu, poder llevar este mensaje de superación personal, de hacer un mundo mejor. Y recordá que para comenzar el trabajo necesitas trabajar esa superación contigo mismo, poder inspirar a otros a mejorar su propia vida. Concéntrate en ayudar a los otros a mejorar mientras vas transitando el camino de observación, de despertar interior. Esta técnica es totalmente maravillosa y cuando fundé esta comunidad en diciembre del 2016 fue mi sueño de poder llevar este mensaje a otras personas y poder generar prosperidad. Muchos me dicen, Sensei, pero yo no quiero hacer un negocio de la autoayuda. En realidad no es solamente para que vos hagas un negocio, o nosotros tenemos una empresa de autoayuda y quiero compartir esa prosperidad contigo, quiero compensarte con comisiones para generar una vida mejor. A veces veo en nuestro mundo y en los alrededores, en mi país, personas que trabajan haciendo el mal a través de la corrupción, a través de la mentira, a través del tráfico de drogas, de armas, delitos. Y cuesta tanto llevar este mensaje de hacer el bien, de poder afectar a otras personas haciendo el bien y poder generar prosperidad, generar un cambio en tu vibración con el dinero, de que puedas realmente estar feliz, de que puedas acceder a tus sueños, de que puedas acceder a eso que tanto deseas y que muchas veces nos cuesta a las personas que trabajan sobre la honestidad o llevando la luz o llevando el bien. Necesito de tu compromiso, de tu ayuda, para que te comprometas en esta cruzada, en esta comunidad de autoayuda, para poder afectar a otros a mejorar y para poder trabajar sobre el bien, para poder balancear esta balanza del yin y del yang, ¿no? De lo que vemos habitualmente en nuestras sociedades, jóvenes que son tentados por el tráfico de drogas, el dinero rápido. Y realmente lo que yo tengo como propuesta para toda la comunidad es hacer el bien, de poder llevar este mensaje de boca en boca y poder mejorar la vida de miles de personas a través del cambio del pensamiento. Y sé que piensas como yo y por eso estás en la comunidad, usando los materiales gratuitos, usando los materiales de entrenamientos avanzados que los puedes adquirir desde el link que dice material, que ahora hicimos que dentro de la cuenta de usuario, de la página de recomendación que tienes a través de tu link de afiliados, las personas vean destacados en celeste el link de productos y materiales para que sea más fácil identificar y puedan acceder a todo el entrenamiento avanzado que tenemos con códigos sagrados y audios de programación subliminal en MP3, videos, libros. Y sé que pensás de esta manera de tenemos que hacer un esfuerzo para poder mejorar nuestro propio mundo y así ir mejorando nuestros lugares, nuestras ciudades, nuestras intendencias, gobernaciones, nuestros países. Necesitamos fortalecer el concepto del bien, de los valores, de la honestidad, de no hacer trampa, de luchar contra la corrupción que vemos. Y sé que pensás de esa manera y por eso estás en este camino de la ley de atracción, ¿no? Cambiar ese pensamiento hacia lo positivo, hacia la bondad, hacia la gratitud, hacia la ayuda, hacia la sanidad. Y por eso te invito a que si no empezaste todavía a recomendar mi comunidad, tu comunidad, porque recuerda que cada vez que recomiendes y asocies personas que están interesadas con el link tuyo de afiliado que se encuentra en la cuenta de usuario, serán tus afiliados, serán tus propios socios en esta comunidad de autoayuda, y todas las lo que vamos recaudando a través de la venta de los materiales de entrenamiento avanzados, cobrarás comisiones, y mi mayor sueño es poder afectar tu vida y la de todos aquellos que tú ayudes a mejorar a través de la comunidad puedan realmente cumplir sus metas y sus sueños. Y por eso te envío este audio, para que estemos en contacto, para que te motives, para que soñemos juntos y para que vayamos a ese sueño en común de mejorar y tener un mundo mejor para todos. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias por estar ahí.